este tema, esta cortina cantando a Fidel Nadal, International Love, anuncia la llegada de la columna de Francisco Castaño, haciendo la columna, básicamente valga la redundancia, de políticas internacionales hoy sobre Venezuela y la votación. Sí, así es, vamos a estar charlando un poco de lo que aconteció en materia de votación de las Naciones Unidas. Y más que nada con la posición de Argentina, ¿no? Que es un poco lo que más nos compete, lo que nos afecta, sobre todo en materia de política exterior y las internas que se generaron dentro del gobierno. A ver, el 6 de octubre, el día martes pasado, se llevó a cabo el 45º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en donde la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en este caso la chilena Michelle Bachelet, presentó un informe, como lo viene haciendo todos los años, en el que se presenta la situación de Venezuela. Este informe había sido presentado el 25 de septiembre pasado, y bueno, del año pasado, y ahora se volvió a presentar el 6 de octubre de este año. Digamos, hubo dos resoluciones por parte de este organismo de las Naciones Unidas. Uno que fue la resolución L55, que promueve y alienta la participación democrática y fue votada por varios países. Básicamente señala la importancia de mantener el diálogo constructivo y la cooperación con Venezuela, tratando de resolver los problemas de Venezuela a partir de la cooperación justamente desde las Naciones Unidas y con los países. Lo que generó más polémica fue la otra resolución, porque se votaron dos. La segunda, que fue propuesta por el Grupo de Lima, que ya cuando decimos esto estamos sabiendo un poco hacia dónde se orienta, ¿no? Este Grupo de Lima, que se constituyó hace 2 años, está compuesto básicamente por todos los países que quieren una resolución del conflicto venezolano, pero sin tener en cuenta a la política oficialista venezolana, ¿no? A la parte involucrada, digamos, incluso llegaron a proponer la intervención militar. En este caso, esta resolución propuesta por este grupo era la resolución L43, además de condenar a Venezuela en concordancia un poco con la oposición o digamos con el oficialismo alternativo, si se quiere, del autoproclamado presidente Guaidó allí en una plaza en Venezuela, promueve básicamente la injerencia en los asuntos internos, decide prorrogar por 2 años el mandato de una misión internacional independiente en la cual se establecieron serias dudas, porque esta misión fue constituida por 3 personas sin representación, designadas por el propio Grupo de Lima, y que se limitaron a recibir la información de lo acontecido en Venezuela estando en Panamá, con informes por mail por parte de la oposición venezolana, que dice que nunca fueron constatados, y además expresan la preocupación por el tratamiento de la pandemia del coronavirus en Venezuela. Lo relevante por ahí fue la postura de Argentina, porque si bien en un primer momento se había hablado de la postura de Carlos Raimundi, hablando un poco del intervencionismo justamente y estando a favor de que los venezolanos resuelvan su crisis ellos mismos. De la OEA, ¿no? Exactamente, Carlos Raimundi, el embajador argentino en la OEA. Lo que terminó por desatar, si se quiere, un poco el conflicto interno acá en Argentina fue que Argentina votó a favor de esta segunda medida, junto con llama la atención porque depende con quién te pones de acuerdo, en determinado contexto un poco estás dando sentido a la votación. En este caso, Argentina votó junto con Brasil, con Chile, con Colombia, con Uruguay, Paraguay, Perú, además de algunos países europeos como Alemania, España e Italia. Esta segunda resolución que condena las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, y un poco ahí empezó esta batahola de críticas a nivel interno, que se criticaba que Argentina apoyaba el injerencismo norteamericano, que un poco apoyaba también lo que era la constitución de un gobierno por fuera, digamos, de las elecciones, como es el gobierno de Juan Guaidó. Y por ahí lo más altisonante, lo más resonante que se dio a conocer fue la renuncia de Alicia Castro a la embajada de Rusia, a la embajada argentina en Rusia. Alicia Castro presentó una carta. Alicia Castro fue embajadora argentina en Venezuela, en el Reino Unido, fue diputada de lo que es el kirchnerismo en su momento, tiene muy buena relación con Cristina Kirchner. Y bueno, básicamente ella no estaba en Rusia porque tenía el traslado planificado para abril, pero bueno, en marzo con la cuestión del coronavirus y la prohibición de los viajes, tenía pensado hacer este traslado más adelante. Y bueno, en una carta, que bueno, que la leí, que fue bastante interesante, presenta las razones por las cuales presenta esta renuncia justamente, y por ahí las cuestiones más claves son, por ejemplo, decir que bueno, que el gobierno de Mauricio Macri hubiera votado de la misma manera, que nadie, seguramente, sí, que nadie está más expuesto al linchamiento mediático que el gobierno de Venezuela, ¿no? La doble vara característica de que se da en las relaciones internacionales, en la mayoría de los casos, de que siempre se va con todo contra algunos y nada contra otros, dependiendo a los otros a quien apoyen, ¿no? Obviamente cuando tienen intereses concretos y tienen el visto bueno de los, digamos, de los poderosos, por más de que acontezcan los asesinatos de líderes sociales en Colombia, por ejemplo, más de 250 asesinatos de los líderes sociales que firmaron desde los acuerdos de la paz, o lo que ha acontecido en Bolivia desde el golpe de Estado el año pasado, o en Brasil después del golpe de Estado institucional desde el Congreso a Dilma Rousseff, que llevó a Temer primero y después a Bolsonaro, que lo que era una elección prácticamente ganada según las últimas encuestas en favor de Lula da Silva, lo que está aconteciendo en Ecuador, además de la proscripción a la oposición y sobre todo a Rafael Correa, ¿no? Y bueno, el pésimo tratamiento del coronavirus por parte del gobierno de Lenín Moreno, y todo el lofer, ¿no?, que hemos sufrido, que han sufrido los países de América Latina en los últimos años, un poco resalta, ¿no?, esta hipocresía tan característica de las relaciones internacionales, de contra los aliados nada, o todo, si se quiere, todo el apoyo, y contra los enemigos, los rivales, toda la condena, ¿no? Sí, elegir, digamos, qué temas se debaten también es una decisión política, como decías vos. Hay una innumerable cantidad de casos de violaciones de derechos humanos a lo largo y ancho del mundo, pero la doble vara aparece ahí cuando hay intereses por detrás. En ese sentido, te quería preguntar alguna cuestión, ¿no? Porque también salió un comunicado medio aclarando la postura, ¿no? Pero parece que no sé si sobreestiman la cuestión diplomática, porque parece como que lo hacen en el aire, ¿no? Decir, sí, siempre hemos mantenido como la defensa irrenunciable de los derechos humanos a lo largo de la historia diplomática y de las relaciones exteriores argentinas, pero es medio inocente no darse cuenta de que quienes están impulsando eso son los mismos que impulsaron justamente un gobierno, sí, paralelo, intentos de golpe de Estado, intentos de magnicidio, Operación Gedeón, que salió de la misma Colombia, algunas barcazas. Entonces es medio raro, viste, un poco esa postura. Sí, a ver, el tema de la no intervención, del no injerencismo, la igualdad jurídica de los estados, son principios rectores del derecho internacional, de las relaciones internacionales. De hecho, Argentina ha sido pionera al respecto con la doctrina Drago, la cual fue de principios del siglo pasado, 1902, que bueno, que fue a raíz de un bloqueo establecido por lo que es el Reino Unido, Italia y el Imperio Alemán en su momento, para cobrar una deuda externa a Venezuela. Y bueno, la doctrina Calvo también, que implica que no puede haber una intervención hasta que no se agoten, digamos, las resoluciones pacíficas para resolver esta controversia. Pero el tema es que con el correr de los años surgió lo que se denomina como responsabilidad de proteger, y allí en la cuestión de la discusión y la protección de los derechos humanos a nivel internacional, sugiere que cuando un país no los respeta o no los no los asegura el Estado, que es el que debería ser el garante, entonces la sociedad internacional, a través de los instrumentos que con las que cuenta, puede o tiene la potestad, creo que en la letra fina es si el Estado lo pide, el Estado oficial. Si no lo pide, creo que ahí hay una serie de vericuetos que tienen que seguirlo, pero esta responsabilidad de proteger habilita a la intervención justamente para garantizar los derechos humanos. Obviamente que Argentina en materia de derechos humanos, en política exterior, yo creo que ha sido uno de los grandes baluartes que tiene Argentina en la política exterior. junto con bueno lo que es la cooperación en energía nuclear pacífica, ¿no? La cuestión de los derechos humanos en política exterior argentina ha sido uno de los, creo que yo, de los baluartes, bueno, que ya que viene desde el siglo pasado que lo hemos visto, Carlos Saavedra Lamas ha sido premio Nobel de la Paz en materia de la resolución de del conflicto allí en la triple frontera, ¿no? De la guerra del Paraguay y no, la guerra del Chaco. Y en este sentido, después de lo que fue bueno la dictadura en 1976, Argentina lideró diplomáticamente, por ejemplo, la constitución de la Corte Penal Internacional, que juzga a personas que cometieron delitos de lesa humanidad. Y bueno, siempre los presidentes han hablado en Naciones Unidas, ¿no? Tratando de valerse del derecho para solucionar los conflictos y la búsqueda de justicia, ¿no? Entonces la política exterior argentina ha seguido esta línea rectora de la defensa del derecho internacional, de los derechos humanos, desde el derecho siempre, desde ateniéndose justamente a lo que está legislado o a lo que se presume que es lo correcto, que en este caso es desde la vía del derecho y no desde la fuerza, digamos. Y en este caso, por eso también se da la discusión de que qué hacer o no con Venezuela. Es que hay una grieta muy marcada con Venezuela de si se interviene, si no se interviene, si se garantiza, si se quiere los derechos humanos, si los retienen que resolver los propios venezolanos. Entonces, Argentina, lo que se le ha cuestionado, por lo menos al interior del partido gobernante, con este apoyo a esta resolución de las Naciones Unidas, es que, bueno, básicamente, si bien se intenta garantizar los derechos humanos o el cumplimiento, también se le da vía libre al intervencionismo estadounidense, que históricamente América Latina ha sido el patio trasero y ha sufrido el intervencionismo, pero también lo hemos visto con casos de Siria, con casos de Libia, que básicamente han dejado estados totalmente catastróficos después de su intervención. Y en este caso, esta política, bueno, a nivel interno, como había mencionado, lo que serias suspicacias, y desde el derecho internacional, desde la política exterior, Argentina lo que tiene que hacer es defender los lineamientos rectores, en este caso la no intervención, la no injerencia, y la propia crisis interna de los venezolanos lo tienen que resolver los propios venezolanos, porque además eso te habilita, por lo menos, además aquí coincide un poco con lo que dice Alicia Castro en su carta, esta cuestión habilita que se apoye la intervención cuando te toque a vos, en el caso de que tengas algún conflicto interno y no puedas resolverlo, entonces vos ya sentaste jurisprudencia de haber... Te inventan un presidente. Exactamente, te inventan un presidente, se declara una plaza que dice que hay determinados problemas a nivel interno y vos ya votaste a favor de la intervención en otro estado. Entonces, ¿por qué no vas a votar a favor de que intervengan en tu estado? Entonces, igual la Argentina ha tenido esta política con respecto, en términos de política exterior, pero vimos como la legislación que se votó a principio de este año, apoyada por el bloque entero, el Frente de Todos, permitiendo el ingreso de tropas militares de otros países a la Argentina. Hay una doble vara también en relación al intervencionismo, supuesto, y en relación a los derechos humanos también. El presidente Alberto Fernández estuvo a principio de año, como lo hemos hablado en otras ocasiones, en Israel, y no condenó la violación a los derechos humanos que Israel establece sobre el pueblo palestino, que se violan. Casi todos los derechos humanos están violentados ahí, sin embargo está esta doble vara por parte, como vos decías, generó críticas al interior, pero también al interior lo que algunos sectores del Frente de Todos lo que están cuestionando es la figura de Solá, como si Solá se mandara solo a votar esto, y que en realidad el propio Felipe Solá salió a decir que nadie se confunda, el gobierno mantuvo siempre la misma posición sobre Venezuela, o sea, dando cuenta de que no es él que se mandó, sí, se cortó solo y votó esta legislación, sino que es una postura del Frente de Todos en relación a Venezuela, y la realidad es del que... Del Estado argentino, y la realidad es que si vemos quiénes salieron a defender y a felicitar esta reglamento o esta postura que tomó el gobierno argentino, si te felicita Juntos por el Cambio y te sale a bancar Juan Pablo Feynman, ¿Juan Pablo es? No, Eduardo. Eduardo. El otro es el filósofo. Si te sale a defender Eduardo Feynman, algo mal estás haciendo, básicamente. Tengo una pregunta, dale, dale, también para sumar ahí, además de esta cuestión de la doble vara. ¿cuánto influye las negociaciones con el FMI, ¿no?, en este voto? Porque sí, se da justo el mismo día esta votación en la que venía la misión del FMI. La semana anterior se había juntado también el canciller Felipe Solá con el embajador de los Estados Unidos, y también en cada charla que se tiene con representantes del gobierno de Donald Trump siempre cuelan ahí la postura estadounidense en relación a lo de Venezuela, y están esperando un aval, un guiño en teoría, que no sé, que allane algún camino las negociaciones con el FMI. La verdad está complicado, por lo menos para el pueblo argentino, esta negociación. Sí, a ver, el gobierno anterior buscó tener un buen relacionamiento con Donald Trump y con Estados Unidos para tener el placet político para que el FMI, digamos, desembolse los millones de dólares como lo hizo para sostener la campaña del año pasado del macrismo. 44 mil millones de dólares. Bueno, se dio la casualidad, si se quiere, este destino que a veces juega estas pasadas hermosas, de que bueno, que justo el mismo día que se condenaba al injerencismo allí en Venezuela, la violación de los derechos humanos, justo venía la misión de aquí al FMI Argentina. Que bueno, que si bien Kristalina Georgieva dijo que el FMI no era como antes, que no se le iba a pedir el ajuste, muchos problemas en el mundo, digamos, distributivos han sido como consecuencia del FMI, que bueno, que ha garantizado o ha pedido, siempre pide el ajuste a los que menos tienen, y bueno, entonces un poco los derechos de las mayorías del pueblo no son respondidos, ¿no?, por esta garantización por parte del FMI. Y no sé si puede llegar a tener una influencia esta votación con el FMI, con la cuestión de Venezuela. El FMI sabe que se mandó un moco hermoso, porque además fue por encima de los designios de varios socios internos del FMI de prestarle a Argentina con unas condiciones que no se le habían prestado a otros socios el año pasado, por ejemplo con Ucrania. Entonces el FMI sabe que en este caso no puede pedirle muchas cosas a Argentina más que, digamos, se acate a algunas normas, como lo que es la misión del FMI, que supervise las cuentas, el estado de las cuentas generales, bueno, que creo que es más básicamente lo que ha venido a hacer, y además de gestionar un poco la parte política, la rosca de, bueno, cómo vamos a pagar al FMI, cuánto lo vamos a pagar, con el visto bueno de que ya tiene la negociación saldada con el tema de la deuda con los privados, ¿no? Sí, ahí nada, porque traía a colación un poco las declaraciones de otro personaje que no cae ni sienta muy bien en esta mesa, que es el señor Felipe Solá. Señor, es nunca demasiado, cae muy bien Felipe Solá, asesino también, y responsable de la masacre de Avellaneda, y también asesino. No sé si asesino, pero responsable político, responsable seguro. Político, claro. Y responsable también del genocidio, del ecocidio que ha generado la soja transgénica en nuestro país. Sí. Decía, lo importante, que no se confundan, lo importante no es Venezuela, lo central acá es la reconstrucción del país, y la Cancillería tiene que trabajar para que se exporte más, dice, para ayudar a exportar, para que entren más divisas al Banco Central y para resolver la negociación con el FMI. No sé, por eso medio raro te preguntaba, sí, por esto, porque entra un poco en ese esquema, pero bueno. Sí, lo que queda claro un poco para cerrar ya es que la parte de la diplomacia argentina, por lo menos desde la parte ministerial, ¿no?, y la coordinación entre el gobierno y los distintos las distintas embajadas, y en este caso algunos embajadores, queda claro que sobre todo la parte de la dirigencia ha venido muy devaluada en los últimos años, lo que es la carrera diplomática y el Ministerio de Relaciones Exteriores siempre ha sido un puesto político muy importante, casi que se ha dado como se lo ha dado a personas como un puesto, digamos, como un premio, y Argentina por ahí no tiene esta tradición que tiene Brasil, por ejemplo, que en la gran parte de la historia de Brasil, en la parte de la Cancillería, la dirige un diplomático de carrera que venga desde adentro y que haya realizado una carrera política al interior de la Cancillería y que haya representado a Argentina en varias, o a Brasil en este caso, en varias partes del mundo. Y la seriedad con la que debe abordarse las relaciones exteriores, que bueno, que Cancillería siempre, en la parte económica, siempre la intención es incrementar las exportaciones, ¿no? Por eso tiene la división del comercio internacional dentro de la Cancillería, pero hay otras cuestiones, más no sé si más importantes, pero sí igual de importantes, como es la parte del prestigio de la política internacional, como lo que hemos visto de la cuestión de los derechos humanos, la energía nuclear pacífica, que bueno, ¿qué hacen al prestigio internacional de Argentina y a lo que es la inserción internacional, si se quiere, además de la parte cultural? Que bueno, que son cuestiones que Argentina debe profesionalizarse aún más, debe, bueno, son cuestiones, debates que no, tampoco se dan al interior y que bueno, que deben profundizarse, ¿no? O si no, destruir el Estado también es una buena opción. también habría que barajar esa opción. Es una posibilidad. Es una posibilidad, yo iría por esa posibilidad. Te agradecemos mucho, Fran Castaño. Un placer, como siempre. ¿Con qué?